queda una promesa que me juró verte aquí. El tiempo que ha pasado sin tus besos no debió existir. Solo te pido que vuelvas para volver a vivir. Y es que sin ti no encuentro la manera ni la explicación. Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor. Yo era feliz contigo aquí a mi lado, todo era mejor. No estás aquí y duelen los segundos si no está tu amor. Si tú no estás, hablemos de tristeza ni de dolor. Hablemos esta noche de puro amor. Llevemos sentimiento a la pasión. Vivamos el momento solo los dos. Que mi amor por ti vive y sigue activo. Te da de atención que siempre has pedido. No te gane que nadie cierre el camino. Así que está escrito en el destino. Y es que sin ti no encuentro la manera ni la explicación. Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor. Eso solo hizo que eso todo sucediera. La ola del mar sonaba en el balcón de mi alcoba. Fui tu abrigo del frío cuando estuviste sola. Por eso hoy te quiero más que nunca y deseo convertirte en mi señora. Si tú no estás conmigo.